por la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura, bienvenidos a la cartelera cultural de aquí, Lo Hermida. Hola amigos de la cartelera cultural, muy bienvenidos a este espacio en que compartiremos con ustedes algunas actividades que se están realizando en estos días. Por ejemplo, partimos con Cuerdas con Recuerdo en el Bar Mestizo. Ahí se presentan Nelson Vidal más Antonio Gómez más Caro Jaque, también Tamara Quijada y Mauricio Triviño de Coyhaique. Esto se realizará el día 6 de agosto a las 19 horas en el Bar El Mestizo, que está ubicado en Freire número 82 en Concepción. Así que todos invitados los amigos de Concepción a participar aquí en el Bar Mestizo. El viernes 7 de agosto a las 21:30 horas en la Sala Máster Miguel Claro 509 se presenta el grupo Congreso, que presenta en exclusiva una muestra de su repertorio y algunas sorpresas de su próxima placa de estudio. El valor de la entrada es 6.000 pesos la preventa y 8.000 la entrada general. Las entradas están a la venta en la recepción de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, en horario de oficina continuado, de 9 a 19:30 horas. También nos llegó una invitación para el homenaje que se rendirá a Mario Osvaldo Maureira Vázquez, que será realizado el día 8 de agosto a las 17 horas en Villa Grimaldi, donde estarán como artistas invitados las amigas de Nehuen, Jorge Venegas, Cristian Fernández, Carola y los Amautas, y a lo mejor alguna otra sorpresa. Así que todos invitados al Parque por la Paz Villa Grimaldi el día 8 de agosto desde las 17 horas, y el Parque por la Paz Villa Grimaldi está ubicado en Avenida José Arrieta 8401 en la comuna de Peñalolén. Vamos a este homenaje a Mario Osvaldo Maureira Vázquez en Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Hoy día se cumple un año de esa vez cuando llevaron al flaco. Lo fueron a buscar a las 3 de la madrugada bien armados. Dijeron pertenecer a un organismo del Estado. A golpes de culatazos lo sacaron de su casa maniatados. Iba lleno de coraje, la mirada desafiante y frente en alto. Después le aplicaron lo de siempre, por todos lados. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Claro que los tribunales se enteraron atrasados de este rapto. Después de 20 días en las manos de unos tipos desalmados, luego estalló la bomba de noticias en los diarios. Pusieron fiscal de guerra un militar que desconoce a su abogado. Aparece en la TV rodeado de periodistas sobornados, echando la culpa al flaco de tomar parte en el atentado. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Y así todos los días se reúne la gente en sus casas a mirar el noticiero en el que aparece el flaco casi a diario con otros supuestamente involucrados con cargos varios. En las murallas del barrio escriben su nombre ahora los muchachos. Y más de alguna vecina le ha prendido una velita a su retrato. Dos niños en una esquina están jugando a hacer el flaco. Los niños por todas partes van jugando a hacer el flaco. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Un guerrero de la paz y el amor. El 14 de agosto, a las 21:30 horas, hay un Encuentro Badores con Claudio Yáñez en La Máquina. También estarán presentes Cristian Fernández, Rodrigo Maureira y Vicencio Navarro. Esto, como les decía, es en La Máquina, el día 14 de agosto, a las 21:30 horas. La Máquina está ubicada en Seminario 65, no se lo pueden perder. Todos invitados. Valor de la adhesión, 2.000 pesos en la preventa y estudiantes, y 3.000 pesos individual el día del concierto, y 2 por 5.000 pesos. Los tricolores en vivo, cumbias, juegas, rancheras y harto lo que sea hacia adelante, ¿no? Esto se va a realizar el sábado 15 de agosto en la sede del Club Deportivo Los Sauces, calle Antonio Varas, 944, en la comuna del Bosque, en Santiago de Chile. Así que ya lo saben, todos a compartir con los tricolores en vivo, donde habrán cumbias, juegas, ranchera y harto más que eso. El día 22 de agosto se presentan los Bipolares en el Salón Cienfuegos. Esto es a las 23:30 horas. El Salón Cienfuegos está ubicado en Constitución, número 67. José Serpa en concierto, 21 años de trova, jueves 27 de agosto del 2009, desde las 21 horas en el Bar Raíces, Cueto 816, esquina San Pablo. José Serpa los invita a celebrar con él estos 21 años de trova. Dice que los espera el jueves 27 de agosto, desde las 21 horas, la adhesión 1.500 pesos, preventa 1.000 pesos. Reservas al 08-887-9973 o al 09-222-6133. También en el Bar Raíces, en Cueto 816, esquina San Pablo. Vino bajando desde la pampa un torbellino de libertad, trayendo sueños y la esperanza, eran hermanos en la unidad. Las salitreras fueron la cuna de la injusticia y tanto dolor. En su codicia el extranjero forjó riquezas y se marchó. Santa María, madre del pueblo, ¿cómo permites tanta maldad? Solo te digan un trato justo, mejor salario, más dignidad. Santa María, madre del pueblo, ¿cómo permites tanta maldad? Solo pedían un trato justo, mejor salario, más dignidad. Un día 21, mes de diciembre, la sangre obrera se derramó. les dispararon los asesinos y una flor negra se marchitó. Hoy sopla el viento sobre el desierto, reina el silencio y la soledad, y el alma errante de los pampinos clama justicia, clama verdad. Santa María, madre dormida, nuestra memoria no ha de olvidar. La historia negra jamás escrita de una ignominia cerca del mar. Santa María, madre dormida, nuestra memoria no ha de olvidar. La historia negra jamás escrita de una ignominia cerca del mar, de una ignominia cerca del mar, de una ignominia cerca del mar. Y para que vamos anotando en nuestra agenda, el sábado 5 de septiembre a las 20 horas, en el Centro Cultural de Osorno, Manuel Antonio Mata 556, en la ciudad de Osorno, se presenta Quiebracanto. Así que todos a compartir en esta peña con muchos artistas que llegarán de distintos lugares. Tres lucas con derecho a un cover muy bueno. Y en el intermedio se pasará la guitarra a los asistentes que quieran tocar. Habrá pantalla gigante para ver triunfar a Chile y después celebrar con harto canto y mucha fiesta. Vamos a pasarlo muy bien. Inviten a sus amigos. Será un encuentro emocionante. Confirma su participación la agrupación musical Fusión Andina. Ya lo saben, este día 5 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural de Osorno, Manuel Antonio Mata 556 en Osorno. Bueno amigos, también quiero comentarles algunas cosas que han ido sucediendo. Creo que es importante compartir con ustedes lo que está sucediendo con ACB Televisión, un canal online que lo pueden ver ahí en el www.acbtelevisión.tk. Un canal que los días jueves, cada 15 días, tiene una transmisión en vivo y en directo, debemos decirlo, donde bajo diferentes tópicos se van presentando algunos invitados, entre los que han pasado por las pantallas se ve en el último tiempo, está por ejemplo Francisco Caucamán, Nano Tamayo, también Hugo González, Eduardo Yáñez. Y bueno, hay mucha gente que ya está en carpeta para asistir como invitado a estos, más que conciertos diría yo, a estas conversaciones, muy al estilo de las peñas de los años 80, ¿no? Y quiero invitarlos a escuchar un audio que está tomado justamente de uno de los programas donde estuvo Nano Tamayo y el Francisco Caucamán, donde conversaron de las peñas. Entonces vamos a ir a escuchar un pedacito de lo que fue esta hermosa presentación de estos amigos en ACB Televisión. En el www.acbtelevisión.tk los pueden encontrar y compartir con ellos. También por ahí quizás me encuentren a mí. Bueno, vamos a ir con este audio y después volvemos para despedirnos en la cartelera cultural. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en una nueva jornada de ACB Televisión. Esta noche en un evento donde estaremos recordando los tiempos de las peñas de los 70 y 80 en Chile. Para eso hemos invitado, como siempre, personajes del primer nivel de la escena nacional, artística y cultural. A mi lado tengo a Fernando Nano Tamayo, destacado folclorista, personaje importante en el origen de las peñas post-dictadura. Y un hombre con mucha historia. Además, tengo también a mi lado a Pancho Caucamán, cantor popular, también muy vinculado a las peñas en sus orígenes, especialmente a la peña La Parra y a la Camarundi. Y además, que en este momento no está apareciendo en pantalla, está el Floppy, nuestro psicotrovador, que él pertenece también al periodo de las peñas, aunque un poco posterior. Por eso se integrará a nuestra conversación un poco después. Bueno, partimos con don Nano Tamayo. Él es quizá el más veterano dentro de este... Gracias. Disculpando, pero es quizá el más veterano dentro de todo esto, fue el que primero partió, muy joven, según nos ha contado. y conoce tanto la historia de las peñas antes y después de 1973. Por eso me gustaría preguntar, Nano, primero, ¿qué es una peña? ¿Y cómo surgen las peñas? Claro, bueno, sí, sobre peña, etimológicamente, digamos, peña es una un peñasco, una piedra. Alguna vez alguien me dijo que las peñas, nace la idea de la peña porque alrededor de una peña se juntaban en los tiempos del Incario a relatar, a hacer los relatos, a contar las leyendas y también hacer su música en los tambos, que eran lugares de descanso en los caminos del Tahuantinsuyo. No sé, eso es lo que alguna vez yo supe, que de ahí había nacido esta idea de la peña como lugar de reunión, lugar de compartir cultura, de compartir la poesía, el canto. Y la idea de la peña llega a Chile con los Parras. La Violeta había participado en Francia en la peña de los Calchaquíes, que era un grupo de música latinoamericana que estaba radicado en París allá por los años 60, ¿no? Y parece ser que la primera peña que hubo en Santiago fue la peña de los Parras en Carmen 340, dirigida por Ángel e Isabel Parra. Después surgió Chile Ricanta con René Largo Farías, que está ubicada en la calle Alonso Valle. Bueno, ahí fue la cuna de todo lo que se generó, todo el movimiento en estas dos peñas de lo que fue la nueva canción chilena. Es la importancia de las peñas de los años 60-70. ¿Qué artista usted podría, aparte de la familia Parra, usted podría mencionar que haya participado en esas primeras peñas? Bueno, el elenco de la Peña de los Parra estaba compuesto por Patricio Mans, Rolando Alarcón, Víctor Jara, el grupo Los de la Peña, que después posteriormente se transformó en Los Curacas. Ahí estaba Alberto Zapicán, el que grabó con Violeta, el uruguayo, el indio Zapicán, que grabó con Violeta las últimas composiciones de Violeta Parra. Después, posteriormente, llegaron a la Peña de los Parra el Gitano Rodríguez, el Payo Grondona, Tito Fernández, Coyaguara también, que alcanzó a estar en el último año de la Peña de los Parra. O sea, el mismo 73 ya, Coyaguara era parte del elenco de la Peña de los Parra. Y también cantidad de gente que venía del canto latinoamericano, o sea, todos los invitados que llegaban a Chile, la parada obligada era un poco la Peña de los Parras. Y en Chile Ricanta, ahí estaba Lonquimay, Richard Roja, el grupo Lonqui, que fue después. Bueno, ahí el Piojo Salina, también participaba el grupo Rauquén, ¿de acuerdo? Y algunos cantores que estaban comenzando por esos entonces, que también cantaron en Chile Ricanta, como el Nano Acevedo, el Julio Serey, también ya cantaban en ese tiempo en la Peña de los Parra. También cantó el último tiempo Natalia Jorquera, que partió cantando en la Peña de los Parra. Ella trabajaba en la Peña de los Parra. ¿Cómo afecta el golpe militar este mundo cultural de las peñas? Supongo, sí, que bueno, desaparecieron. Claro, bueno, todos en cierto modo sabemos lo que ocurrió ahí. El golpe a la cultura en general fue un golpe fuerte. Principalmente, bueno, el asesinato de Víctor Jara. Ángel Parra se fue preso, digamos, y los demás, bueno, algunos estaban afuera. Intigimani y Lavallún estaban afuera, habían ido a participar al Festival de la Juventud en Berlín y se habían quedado haciendo una gira por Europa como representantes del gobierno de la Unidad Popular. Gitano Rodríguez se va al exilio, Isabel Parra se va al exilio, Pato Man se va al exilio. Aquí en Chile se queda el Héctor Pavés, que también era del elenco estable de Chile Rica. Claro, o sea, en realidad por la descripción que usted hace, que como bien dice es una historia más o menos conocida, pareciera que Chile se quedó sin artista. O sea... Sí, en un momento sí. O sea, quedaron acá y te podría decir que casi después del choque, del choque que provocó el golpe, inmediatamente yo creo que a fines del 73, por último, se empezaron a juntar los artistas que habían quedado acá en las casas de algunos, en casa de Silvio Urbina, me acuerdo que se hicieron algunos encuentros por esos años, y en otros lugares. Pero quedó gente acá, y justamente los que no eran tan conocidos en aquella época fueron los que comenzaron con las peñas después del golpe. ¿Cuánto cuesta retomar? ¿Cuánto tiempo se demoraron en organizar algo para que pudieran resurgir las peñas? Las peñas, yo tengo entendido, por lo que me contaba una vez Nano Acevedo, que las peñas en su origen fue como el primer polo de resistencia medianamente público que hubo frente a la dictadura, porque fue los cantores, los artistas, son los primeros que salen a la palestra haciendo su arte y formando lugares de reunión que serían estas peñas. ¿Cuánto tiempo se demoran en hacer esto? Claro, yo creo que, se hacen algunas peñas, como te decía, en casa primero, ¿no? Con todos los cuidados que había que tener en ese momento. Se corría el rumor, por ejemplo, de que estaba prohibido la música andina. El charango y la quena habían sido considerados por alguien como instrumentos altamente subversivos, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos resguardos que había que tener, las primeras peñas yo creo que se hacen en casa. Ahora, había también algunos lugares, había un lugar que era el de la Aicenino Porfiado, no sé si Pancho se acuerda de eso, ¿no? El Aicenino Porfiado, que fue como el primer lugar que no era exactamente una peña, pero también como ese local estaba funcionando, alguna gente como las Voces del Chumao, me acuerdo, que llegaron a cantar ahí. Por otro lado, Jaime Soto León tenía el grupo en ese momento Barroco Andino, que empezó a tocar en algunas parroquias, ¿eh? En los dominicos, me acuerdo que hicieron un concierto, y por ahí se fue armando la cosa hasta que aparece una peña en la calle MacIver, creo que donde está el Club Peruano ahora, Pancho, ahí era ese mismo local del donde estaba actualmente el Club Peruano. Claro, estaban un poquito más allá, pero por ahí era el Club Antofagasta, creo que se llamaba. Sí, el Club Antofagasta. Ahí se hace, yo creo, la primera peña. ¿Ah? Esa es la Javiera. Sí, de ahí parte la idea de la Javiera. La Javiera, sí. Bueno, sí. Nano Acevedo en uno de sus libros y también en una conversación personal, sí, decía que la Javiera había surgido el 27 de julio de 1975. ¿Sí? Claro. Estamos a punto, claro, de cumplir un nuevo aniversario, sí, del nacimiento de la Javiera. Pero también la dinámica era distinta, supongo, no era tan estable, tan permanente como habían sido las peñas. No. Como esporádica. La Peña Javiera, ya cuando se instala frente al Caupolicán en el restaurante El Mundo, pasa a tener una continuidad. Viernes y sábado, creo que. Viernes y sábado, sí. Pancho, usted. Pancho fue partícipe de esa. De la Javiera, con el grupo Manantial. Uno de los mejores grupos, hay que decirlo, uno de los mejores grupos vocales que existió en ese tiempo y difícilmente se podría superar. A ver, Pancho, antes de contestar tu pregunta, Pancho, quisiera, porque si no me van a matar, simplemente me van a colgar una vez más, enviar un saludo a mis dos hijas que están en Alemania en este momento y están trasnochando allá en Alemania escuchando el programa online. Y también a los amigos de Estrasburgo en Austria, a otros amigos en México, que están escuchando el programa en este minuto. Así que el saludo así, ¿dónde está la cámara? No sé cuál es. pero un saludo cariñoso, aquí estamos, cumplimos, ACB Televisión funciona. Mira, este tema, querido Nano, del momento exacto, quiénes exactamente partieron con esto, en la historia de todos los acontecimientos históricos, siempre es un tanto difuso, porque todos estos son procesos. Yo tengo recuerdos, tú mencionaste a Laicerino Porfiado, Alejandro Chocay Lemus, por ejemplo. En el pueblito de Parque O'Higgins, recordemos en la época de la Unidad Popular, cuando se formó el pueblito del Parque O'Higgins, los trabajadores del Parque O'Higgins crearon allí una entidad donde se presentaban los números folclóricos. También siendo muchachos jóvenes ahí con el conjunto que tenía, que era entonces. Eso estaba a cargo de Lili Soto en aquel tiempo y después fue Lilia Santos. Sí, puede ser, sí. Lo concreto es que en ese Parque O'Higgins, pasadito el golpe militar, ya asume la dirección de cultura del Parque O'Higgins, dentro de dictadura, te estoy contando, un personaje que seguramente nadie reconoce en esta tremenda maraña de gestores de actividades, llamado Nelson Cortés, que a la sazón es hermano de uno de nuestros integrantes. Se hace cargo del Parque O'Higgins y reabre la peña El Vinacho, donde hoy está el museo de los bichos, las arañas, todo eso. Claro. Bueno, y ahí acude Nano Acevedo, las voces del Trumao, del Grupo Manantial. Llega recién creado el Grupo Antara, unos muchachitos muy jóvenes, los lavanderos. Llega el Aicerino Porfiado, llegan todos en realidad. Y de ahí ya estaba surgiendo la idea. Nano Acevedo traía ya todo un caudal de cosas. Gustavo Eriksen, por otro lado, un viejo compañero de curso mío en la Escuela de Expertina de Música, ya había instalado algún evento con la Federación de la Construcción. La Federación de la Construcción juega un papel sumamente interesante en esto, ahí en la calle Serrano, porque parte con los primeros eslabones, la Peña La Campana, esas sí que fueron clandestinas. Porque cuando de pronto hablamos de peñas clandestinas post-golpe de Estado, pero no solían ser clandestinas, eran más bien alegales. En el sentido de que, claro, adscritas a un restaurante, pasaba piola. El que se arriesgaba era el dueño del restaurante, y por momentos podía decir, yo tengo un show, pero la jefatura en estado de sitio podía decir, pero esto no es un show, esto es un conglomerado comunista, me entiendo. Que de comunista no teníamos mucho, en realidad, teníamos más bien de osados jóvenes con interés de cantar, por lo pronto, en los primeros momentos, por dictadura. Eso, el canto es como la parte, bueno, es la piedra angular de las peñas, más allá de que también tengo entendido que se hacían otro tipo de actividades culturales, pero el canto... ¿Qué se cantaba? ¿Podría mostrarnos algo de lo que se cantaba en aquel...? En el repertorio exacto es medio complicado, pero vamos a... Pero lo que se hacía, lo que se hacía en realidad... De hecho se hacían canciones muy suaves. Exactamente, en realidad... Claro. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, en cuando ya teníamos el 76, nosotros teníamos la peña La Fragua. ¿Te acuerdas, Pancho, que estábamos en el hoyo de arriba? Ahí estaba Manantiata, Ayahuarcoya, Los Sunchos. Invitamos una vez al Lucho Vera a cantar, y el Lucho Vera canta Canción con Todos, y prácticamente el público se fue porque era demasiado subversiva la canción para ese momento. Yo me atrevería a decir que todos los cantores populares, bueno, no todos, es una jactancia, pero la mayoría de los cantores, te voy a poner la guitarra en el ojo, no, también, mira, la mayoría de los cantores populares tuvimos una infancia musical, no sé si compartirás conmigo esto, a través de los cantores trasandinos. ¿Quién de nosotros no partió haciendo Lloraré, la Zamba de la Esperanza, por supuesto Los Fronterizos, Los Tucutucos? De ahí partimos. Entonces las canciones que se solían escuchar eran Los Tímidos Joropos sin contenido social, El Gavilán, qué sé yo, por 38 El Negro José, Valderrama, que era como una tremenda cosa, porque Valderrama tenía una historia de un lugar donde se encontraban a cantar, no sabíamos de dónde provenía. Aparece el soneto 93, que habíamos escuchado un par de veces en lugares familiares, pero que en aquel entonces, estoy hablando del año 76, por ahí, ¿sí? 75, la cantaba Julio Serey y humildemente este pechito. Claro. Me siento de algún modo que gracias a que jóvenes como nosotros, yo tenía 20 años, Julio Serey andaba por ahí, 22, por ahí, 22, sí. Éramos muy muchachos en realidad. Sí. Creo que maravillosamente irresponsables, porque nos gustaba en aquel entonces hacer cosas. Yo voy a recordar, y precisamente porque me hiciste esta pregunta, este soneto 93 de Pablo Neruda, que tenía un doble significado, o triple. No solamente es un hermoso poema de amor, sino que además había sido uno de los temas que trajo César Isela al Festival del Canto Latinoamericano hecho en Viña del Mar. En consecuencia, nombrar a Neruda ya era un tremendo plus para los dolorosos momentos que vivíamos en aquel entonces, en esos más que peñas todavía, pequeños lugares de reunión donde nos encontrábamos a soñar. El soneto 93. Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen, si alguna vez tu pecho se detiene, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen. Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque este último beso debe durar conmigo. Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Me moriré besando tu loca boca fría, abrazado al racimo perdido de tu cuerpo y buscando la luz de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados. Y así, cuando la tierra reciba nuestro abrazo, iremos confundidos en una sola muerte, a vivir para siempre la eternidad de un beso. Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque este último beso debe durar conmigo. Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Matilde, amor, Matilde, amor, Matilde. Qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. Esa era una de las canciones, como dice Pancho, que más se escuchaba. Claro, y me acuerdo la versión tuya y la versión de Julio Seré. De Julio Seré. Julio Seré. Después que la canta hasta el día de hoy, Julio. ¿Eh? Sí, claro. Julio la sigue cantando ahí en la carreta, creo que está todavía Julito. ¿Ah? Años ahí. Sí. Julio Seré es un cantor popular, considerado en su momento una de las más hermosas voces del país, y creo que ahí aún es una de las más hermosas voces. Sí, claro. Sí. Que viene de los tiempos anteriores a la guitarra militar cantando, ¿no? Él había, con Chile Rey canta, y él, él viajó también a, con Itibani, pues, a Europa, en como el representante del viaje del... Anterior, claro. Y él, al Encuentro Mundial de incluso Juventud, él estuvo a punto de ingresar como integrante de Tijimani. Él fue uno de los, estaba en esos trámites en ese tiempo. Bueno, en realidad son muy lindos, la canción es preciosa, yo la había escuchado y es realmente, pero la musicalización también, bueno, y la interpretación suya es sobrecogedora. La canción esa, César Isela la presenta en el Festival de la Canción Comprometida en el Estadio Chile, que salió editado en un disco, y ahí está la versión. Claro, eso fue, pero no fue Viña. La precisión, eso fue en el Festival Latinoamericano del Canto Popular en Viña del Mar. Pero el 29 de junio también, el día del tanquetazo, ¿te acuerdas cuando Zita Rosa canta la chamarrita de los milicos, famosa ahí en el Estadio Chile? Sí, que la canta, y de hecho, dando gracias a los milicos chilenos, porque no eran golpistas, una grabación especial. Bueno, nosotros, ustedes no sé si conocen bien la dinámica, pero ACB, además de las transmisiones que nosotros hacemos acá, también tenemos enlaces con amigos que están ubicados en distintos lugares. Uno de ellos es Mauricio Gavilán, más conocido como El Gato, locutor del programa Aquilo Hermida, de la Radio Encuentro de Peñarolén. Radio Comunales. Una radio comunal, exactamente, que está muy firme apoyando también la cultura popular hoy en día. Y con él, me parece, según me indica nuestro director... Bueno, después de haber escuchado este audio de ACB Televisión, que agradecemos en realidad que nos haya facilitado, creo que es importante que ustedes lo puedan masticar, que ustedes lo puedan compartir, que ustedes puedan en realidad hacer lo que quieran con este audio. Si necesitan y quieren el audio completo, son 3 horas y un poquitito más de grabación de solo conversación y música con Nano Tamayo y con Francisco Caucamán, solo tienen que solicitármelo. El archivo de audio está en mi poder. Bueno, así llegamos al final, amigos de La Cartelera Cultural, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar. Hasta siempre. Y así llegamos al final de esta cartelera cultural y esperamos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Cartelera cultural preparada por Aquí lo Hernida.